Igual. Los más humildes, yo los saludo y esperemos tener la oportunidad de tocar con la banda de los chicos. Dale. Con la banda de Martín. Ahí te vamos a tener al tanto de cómo sigue la banda. Y venirme por ahí si toco en enero acá, sería buenísimo, y venirse unos días antes para compartir con los músicos de acá, de local, los local heroes. Traernos al jugador. Los local heroes bolsoneros. Está siempre invitado, León. Bueno, nos vamos despidiendo también del programa. Nos pasamos un poquito, pero valía la pena. Así que bueno, besos para todos. Juan, y gracias siempre por la compañía. Nos encontramos el jueves otra vez con Verónica Álvarez. Gracias por la operación técnica, Wanda. Gracias, León, por haber estado. La gente que te acompaña, Gustavo, Fabián, Mikey, Mauro, Sil, ese Tavo, todos los que están presentes, la verdad, Pedi, un momento que siempre vamos a recordar. Buenísimo, bárbaro. Besos para todos, que terminen todos bien el día. Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por las guerras, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, si lo paro inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Allí pasaba por Radio Boga León Gieco y la entrevista que nos concedió el martes a la tarde camino al Lago Rosario a proyectar Mundo Alas. Espero que lo hayan disfrutado, que estén pasando bien el día, que lo terminen mejor aún. Gracias, Miguel, a pesar de las dificultades, intentando como siempre. El martes vamos a salir con Hernán Astudillo, estuvimos hablando fuera de aire desde Neuquén para que nos comente. Nos adelantaba que miércoles y jueves va a haber un corte de ruta, una medida de fuerza, así que ya el martes nos va a estar confirmando de qué se trata, si nos quieren escuchar de 3 a 5 en el programa de Los Ángeles de Goga. Por mi parte, bueno, les mando un beso, les deseo que sigan disfrutando de esta primavera y también de la música y la programación de Radio Goga el fin de semana, que es imperdible. También los invito a entrar a la página, hay novedades en la página web, también nuevos discos, justamente uno, en uno de ellos está involucrado León Gieco y La Hora del Recreo, y Horacio Moscovici, un músico de acá de la comarca, querido por todos. Así que entren a la página www.gogabolson.com para ver todas las novedades del proyecto Goga, los discos nuevos y, bueno, bajar toda la programación de la radio, descargar los podcasts, los archivos sonoros, si ustedes quieren, durante la semana. Un beso para todos, muchas gracias Miguel una vez más. Y bueno, esto fue Radio Cine Goga, un programa para ver. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm.